sintonizas Mr. Virus. Hola amigos, bienvenidos a este programa que presenta, que nos habla Raúl García. En una semana en la que tristemente nos hemos enterado de la muerte de Carmen Lazcano a los 73 años, quien llevará hace ya muchos años, o desde hace muchos años, Centro Rock junto a su marido Javier Gálvez, que ya pues, lo tuviéramos que despedir hace unos cuantos años también, desgraciadamente. Bueno, pues Carmen Lazcano se ha ido, nos ha dejado las condolencias para todos aquellos allegados y familiares, para alguien que ha hecho mucho por los servicios de manager de las bandas, de algunas bandas de rock importantes de este país. También esta semana nos hemos enterado de la muerte de hace unos días de quien fuera guitarrista de la formación chilena Criminal, la muerte de Rodrigo Contreras a causa de una larga enfermedad que venía padeciendo. Y pues también es de mencionar pues para aquellos que sean allegados, que los siguieran de alguna forma, pues mencionarlos también, porque se ha ido otro músico joven, quien fuera es no solo es guitarrista sino cofundador de la banda. Y puesto que hoy es 28 de marzo, voy a mencionar también a algunos de los artistas o personas influyentes que se han marchado coincidiendo con esta fecha, con relación con el mundo, como digo, de la cultura musical, como fue el caso de Waldo de los Ríos, que para mí fue un personaje muy peculiar. Yo cuando empecé a conocerlo, ya, por supuesto, él se suicidó en 1977, víctima o padeciendo una depresión que le llevó a ello, a dispararse, pegarse un tiro, y murió a los 42 años. Pero fue un tipo que con las orquestas y con las producciones o con los arreglos orquestales intentaba realzar la música de una manera muy muy pues incipiente, como un adelantado a su tiempo. Él nació en Buenos Aires y pues murió en Madrid. Y también este 28 de marzo pues tenemos que recordar a Robert Zinjan. Robert Zinjan, que por el apellido a muchos de los que le gusta el mundo de la batería, pues le sonará, y a quien le gusta escuchar la batería, ese sonido de los platillos en la música, ¿no? Pues Robert Zinjan fue uno de los importantes personajes que dentro de una saga perteneció a esa empresa encargada de hacer, aparte de platillos, otros objetos de percusión, llamada Zijian. Por el apellido lo deducís, y cuando se tuvo las desavenencias con su hermano, que llevaba la empresa esta de tantísimo tiempo, ¿no? Esta saga tan importante, Armand Zijian, pues montó la propia suya como segundo mayor fabricante de platillos, ¿no? De batería en el mundo. Se llamaba entonces, o lo llamó, Sabian, y sigue funcionando porque la saga, tanto de un hermano como del otro, como de Zijian como de Sabian, sigue funcionando gracias a los hijos que siguen con la historia esta. La historia está tan importante para la música, la empresa. Bueno, pues Robert Zijian, que murió ya mayor, a los 89 años, a causa de un cáncer de piel. Bueno, algunas puntualizaciones para que sepáis que este programa siempre está de alguna manera anexado a la música y sus consecuencias, que es la de hacernos disfrutar y tener una vida mejor. Es Richie Cosen quien pone el punto de inicio musical a este programa, después de haber escuchado la sintonía de pendejo con este tema llamado On the Table. Rich Kosen, que me apetecía abrir con él porque es un tipo que está muy activo en las redes sociales y cuando tiene una ocurrencia sonora con su guitarra o se despierta con algún riff importante, pues lo graba y se lo expone a los seguidores a través de las redes sociales, que esto es algo que ha quedado ya desde hace poquito. Estuvimos hablando del quinto aniversario del inicio y las consecuencias de la pandemia del coronavirus y lo que supuso que muchos se dedicaran a ofrecer sus conocimientos, su atención, para que pasaran el rato a través de las redes sociales, muchos músicos, etcétera, pero también otros ya pues se ha quedado como una manera de tener atentos al personal y que estén ahí constantemente siguiéndolos, y cuando tiene algo gordo que contar, un músico o una banda, como es un disco nuevo, un single nuevo o un concierto, pues entonces están todos como más cercanos a saber que eso está ocurriendo. Bueno, es una forma de estar ahí de tener la cercanía, ¿no? Tanto del músico a los seguidores como los seguidores a los músicos. Y Richie Kotzen eso lo hace muy bien, aparte de sus cosas en solitario, como esto que estamos escuchando on the table, o sus discos con Adrian Smith, sus trabajos que van muy bien, o sus historias con The Winery Dogs, ya sabéis, el pasado junto a Mr. Big o Poison. Es un tipo muy polivalente que ha sabido y que sigue haciendo de su carrera musical una forma de vida. Y J.C. Dayton, que a lo mejor es un poco más desconocido, es otro cantante, guitarrista, productor, que a lo mejor es más desconocido, digo, pues porque ha estado más cercano o está más cercano al mundo del country, aunque ha trabajado también con muchísima gente que se la ha pedido y ha acompañado a bandas. Hablamos de Super Suckers, con Rock Zombie también ha estado haciendo cosas. Claro, sí, dentro de lo que es el mundo del country, pues Willie Dixon, Johnny Cash es quizás más su zona de confort. Pero para un músico que es polivalente también para hacer lo que se le terce, yo creo que la zona de confort es cualquiera donde se siente a gusto. Y por eso él se ha metido en una nueva gira para acercarse a las gentes y a los lugares de forma más, digamos, cercana o pequeña, y estará visitándonos aquí en Madrid a partir del 2 de abril, que estará en Factoría, en Avilés, tocando, pues él, con su historia y con su música. Seguramente que también tendrá, como no, versiones importantes que ofrecer. El 3 de abril está en la Sala Clamores, en Madrid, el jueves que viene. El 4 en Rock and Blues en Zaragoza, el 5 en Blues and Rhythmics en Barcelona y el 6 de abril en Loco Club Valencia. Y este es J.C. Dayton con el tema The Hard Way, el camino duro que todos tenemos que atravesar en algún momento, chicos. Against the wall ever since I was a kid. to pay my bill. And I did it the hard way. I did it the hard way. I did it the hard way, yeah. Did it the hard way now. Well, lucky the Irish are divine, fate either way I survived. Now I'm kneeling on my knees at the foot of my bed, and I'm grateful I'm alive. But the shitty committee's still raising Cain in the back of my head. Lord, give me the sense not to jump the fence and wind up dead. And I did it the hard way. I did it the hard way. Pues ahí tenías unas pocas fechas para elegir la tuya si estás interesado en ir a alguno de los shows que hace JC Dayton. A mí me interesa la de Clamores el día 3 en Madrid. Es verdad que el destino siempre es caprichoso y hace que coincidan cosas, ¿no? Y vamos a escuchar a My The Bell, que es una formación estupenda de cuatro chicas que estarán tocando el 3 de abril también en Gruta 77 en Madrid. Coinciden los dos conciertos. Los horarios posiblemente, pues en lo de los dobletes, mola muchísimo, pero hay que correr de un lado para otro. Posiblemente no sean exactamente lo mismo, pero en Gruta 77 los conciertos empiezan más tarde y terminan más tarde. Pero bueno, vamos a escuchar a My The Bell porque, aparte del día 3 que estén tocando en la capital de España, el 4 de abril se van a Oviedo, estarán en Lata de Zinc tocando, el 5 en Vitoria, en Gel Dorado, y el 6 de abril en Castellón, en Terra. Y es una banda muy particular, My The Bell. Aquí ya las conocéis en Mr. Virus, porque cuando las hemos visto actuar en Sonic Blast, en Desert Fest Berlin, bueno, en Christian Fest también han tocado aquí en Madrid, siempre lo han hecho con esa inercia que tiene su música, que es como fundir el rock setentero con la neopsicodelia, el crowd rock, el post-punk y, bueno, toques de blues con tesituras hipnóticas, porque su música es un viaje musical, el de estas suecas. En Gruta 67 van a estar acompañados de la banda de aquí, Action 9, que hacen también una especie de jazz rock con toques de psicodelia y space rock. Y es otra de las cosas de agenda que desde aquí, desde este programa, yo particularmente recomiendo si estáis pensando que podéis hacer el jueves cuando salgáis de trabajar. By you, body and soul, righteous but hands black as coal. She told me of things in the past, of good times and bad, stories about both sane and mad. If you don't think I'm lying, as time passing by, I'm sure you will find. She started to cry. passing by. I'm sure you will find what it's about. Go for the gold, never tire. Make yourself a frequent flyer. Pues esto en directo siempre queda mucho más expandido, ¿no? Siempre con una buena insonorización, o sea, insonorización, sonorización y acústica, pues todo hace que fluya más. Gruta 77, pues para las partes más estruendosas, vamos a decir, o llamativas o... Bueno, pues yo creo que en un escenario pequeñito esto también luce. A mí me gusta mucho verlas en directo a ellas porque es como que es todo más neurótico. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Hablo de Gruta 77 porque es lo que yo tengo cerca, pero ahí tenéis más referencias para ir a cualquier otro sitio o en cualquier lugar. Si no es en esta ocasión, en esta gira, podéis verlas en cualquiera. El caso es que las conozcáis y sepáis que están ahí. Voy a poner un disco de que bueno, no pasa nada, se publicó el disco hace 3 años, pero es que forma parte un poco también de mi rutina y de una anécdota de estos días que me ha pasado mientras estaba trabajando con mi coche. Bueno, pues algunos de vosotros sabéis que yo tengo un taxi. Bueno, y en esta ocasión lo estaba trabajando y mientras conducía voy escuchando. En mi coche escucho, en los ratos que tengo libres, literalmente, que puedo poner la música un poco más alta, y cuando no los tengo libres, pues la bajo o la quito. Y hablo con el con los clientes que sean, ¿no? Y entonces pues llevaba la música baja de lo que vamos a escuchar ahora, y llegó un momento que me dijo la persona que tenía detrás: oiga, suba la música. Y entonces, claro, sonaba un poco, empezó a sonar como estruendoso, ¿no? Porque la banda es muy, bueno, muy peculiar también, ¿no? Ellos son Hallgrave o Soma. Y entonces me dijo: oye, ¿y esto qué es? ¿Qué suena? Digo, estos son Hallgrave o Soma. Y entonces me dijo: ¿el qué? Pues medio gramo de Soma. Y me dijo: ¿cómo? Dice: ¿y qué es eso de medio gramo de Soma? Y le terminé diciendo: mira, no sé cómo se lo podría yo explicar, pero ha estado en Atenas alguna vez. Y dice: pues sí, casualmente estaba en Atenas. Digo: pues bueno, ellos son de allí. Música de esta banda de Atenas, griega, Hallgrave o Soma, que publicó este último trabajo hace 3 años, llamado Slit Throat the Cracks, y que es un álbum muy interesante. Por eso yo lo llevo escuchando, recuperándolo en el coche, disfrutando de la buena música que nunca pasa. Si la música es interesante, en cualquier momento se vuelve a rescatar y te vuelve a seguramente que a emocionar. Siguiendo con bandas de Atenas, vamos a escuchar. Ellos se fundaron en 2000, siguen activos en 2011, y tienen varios discos publicados. por si les quiere seguir la pista, aunque seguramente que en un futuro tendremos más noticias actuales de ellos. Y los que escuchemos ahora son más novedosos, se llaman King García, el Rey García, porque llevan menos tiempo acondicionando su sonido, que no deja de ser la manera de poner en práctica las evoluciones o las inquietudes de unos músicos que han estado en otras formaciones y que quieren hacer algo conjuntamente distinto. Vienen de los grupos griegos Mother of Millions, Poem, Tardite Dyskinesia y Bandulaxia, y sus miembros, King García, pues han hecho esto que se llama Jamelín. Como Jamelín, publicarán el próximo 18 de abril un videoclip, además vamos a poner esta canción, pero todo el disco en sí tiene sonidos musicales instrumentales que suenan muy cinematográficos y muy inspiradores, sonoras que se escapan fuera de lo habitual de los instrumentos clásicos. El disco se llama como la canción que representa este álbum, Jamelín, y efectivamente todos, después de escuchar la sonoridad, estáis pensando que si se trata de, claro, porque al no cantar, pero la música te lleva, y si la música te lleva, significa que sí, que Jamelín tiene que ver con el mito de la historia del flautista. Que detrás del flautista hay una historia oscura y misteriosa que se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Ya que el músico ayuda a una comunidad a deshacerse de sus problemas, y sin embargo las personas a cargo, en consecuencia lo castigan y se burlan de él, ¿no? Entonces la venganza que toma al atraer a los hijos de aquellos de los que se burla y llevarlos a una tierra lejana, otros pues lo interpretan como con los ratones, ¿no? Las ratas que se lleva al precipicio y quita de los problemas a la ciudad. Otro pueden interpretar como si alguien pasara por la sede de algunos partidos políticos tocando la flauta y llevarse a algunos políticos a lejos. No sé de dónde, pero lejos, no vamos a pensar más allá de la lejanía. Bueno, en cualquier caso, esta leyenda alemana se puede explicar en muchos contextos y en muchos capas, en muchas capas sociales, como las políticas, que digo, y es interesante poder escuchar este disco de Jamelín y que en algunos momentos decisivos podéis ponerlo, incluso en contraviniendo a mítines de algunos líderes políticos, poner a Jamelín, a ver si causa efecto. Oye, en el día de hoy, es ya, joder, cómo pasa el tiempo, actúa For Coppola, Cuatro Coppola se escribe, For Coppola, que es la banda que escuchamos el otro día también, pero vamos a poner otro tema distinto de esta historia que suena también, de Jesús Pulido. Que ya te dijimos que hace no mucho pues tuvimos ocasión de hablar con él a propósito de que finalizaran los conciertos de con Sober, Savia y Esquizo. Ya sabéis que él estuvo formando, integrando en Savia, y el 28 hoy tocan en Coslada en la sala Rotlat con motivo de las semifinales del Wacken. Y el 29 están en Murcia junto a Dark Noix y Prom Kings, estarán tocando en directo, y bueno, seguramente que vengan más cosas por delante para presentar esta nueva historia en la que está metido. Esto se llama Diciembre, es For Coppola. Es el miedo a perder lo que ya no tengo, la distancia a recorrer para no estar cuerdo. Solo yo. habéis dejado claro si estoy por encima o por debajo. Nunca me habéis dejado claro si estoy triste o saturado. Música de Ford Coppola con ese toque de modernidad y una producción que suena muy bien de lo que se está haciendo aquí ahora y de lo que de las cosas que se hacen fuera. Vamos a escuchar a Pod Evil, que me inspira para poner algunas de esas cositas, aunque Pod Evil es una banda con más veteranía, que ahora acaba de publicar su octavo trabajo, que se llama What Remains, y que lo enmarca dentro de lo que es la búsqueda de la nitidez de los sonidos remarcados y reconfigurados y remasterizados y buscando la perfección, ¿no? Porque este nuevo trabajo ha contado con labores de producción con Dreamful, que ha trabajado con Disturbed, Knocked Loose, Zach Jones, Fever 333. Luego vamos a poner algo de Fever 333 a propósito de otra banda que os va a gustar muchísimo, sobre todo los que vayáis a Resurrección este año. Kiji Stroke, pues aquí ya tenemos que hablar de bandas como Ice Nine Kills, Motionless and White. Bueno, la verdad es que hay detrás una solidez en todo que hace que sea, no puede ser de otra manera, que muy muy contundente, un producto muy buscado, vamos a decir un producto, todo es un producto cuando tú compras una cosa físicamente, ¿no? Y pones en la cesta comprar o añadir más productos, pues es un producto, ¿no? Efectivamente, pues ya está. Entonces está muy bien. Bueno, lo escuchamos mejor, ¿no? Esto, el tema vamos a poner es Deep World, son Pod Evil, y bueno, pues hay dos voces por ahí que se van de alguna manera apoyando una a la otra también para que esto le dé tenga muchísima más fuerza. Toxicated seduction, microlife. música de Pop Evil que sigue liderando el espíritu, ese cantante, iba a decir, llamado Kakati, que, bueno, pues de alguna manera hace que los nuevos integrantes, las nuevas producciones, pues se compenetren muy bien, ¿no? La verdad es que está muy bien. suena realmente fabuloso. Leith Kakati, que es el cantante y el líder de la banda, y ahí lo integran el resto: Nick Fulin, Dave Grange en las guitarras, que son de alguna manera una de las partes fundamentales. A mí me gustan mucho los sonidos de guitarra, ¿no? Cuando se construyen de esa manera, ¿no? O sea, siempre alguien debe de ser el encargado de poner los solos, las partes más punteras, ¿no? Que se destacan, pero es que las rítmicas son tan importantes también, para que tengas un ritmo, para que, ¿no? O sea, no baje para nada el ritmo. Hay veces que se hace música muy mala, ¿no? Teniendo dos guitarristas porque no saben llevar bien el ritmo, ¿no? Es que entonces no son músicos experimentados, a lo mejor. Bueno, vamos a poner a Half Me. Half Me es La Mitad de Mí. Es una banda que, bueno, el disco se publicó hace ya también 2 o 3 años, pero que viene muy bien con esta línea musical. Es una banda que me gustó muchísimo dentro de un sello alemán que se llama Aresin Empire, que da cuartel a bandas que estos sonidos, aunque se vienen haciendo de hace tiempo, ha tenido una secuela para muchos otros grupos más jóvenes que han aparecido, ¿no? Influenciados, ¿no? Por los primeros que ya se encargaban de dar a conocer estos sonidos. Y Half Me, pues llevan funcionando desde 2018, incorporando pues todas esas posibilidades que le dan las tecnologías, ¿no? Para hacer que suenen muy contundentes en estudio, y luego cuando lo ves en directo conseguir que todo eso, un buen rack también de micrófono, hace que las voces suenen cambiantes y brutalísimas incluso, ¿no? Y que a lo mejor no te las imaginarías después de escucharlas en un disco, que eso se pudiera hacer en directo, pero sí, eso ocurre. Esto que vamos a escuchar se llama Black Light y son Half Me. I know you're losing all of us. I'm losing myself, I'm losing myself. Bueno, pues son de Hamburgo. Y se llaman Half Me. El álbum lleva por título Soma. ¿Cómo estamos hoy de Soma, eh? No me preguntéis por el Soma. ¿Cómo lo llevamos hoy, el Soma? Porque ya lo hemos comentado al principio del programa, aunque con otros, con otras, con otros motivos. Y bueno, es una rama dentro del rock que está en continuo desarrollo y crecimiento, y cada vez es más frecuente ver bandas que aparecen desde cualquier sitio y en cualquier lugar, y eso significa que la música va bien, pero que también está muy apelotonada, ¿no? Con algunos estilos. Bueno, yo prefiero que sea así, pero es verdad que muchas bandas que sacan algo ingenioso, novedoso o que suena muy bien y luego lo quieren defender o vender a un posible comprador o un posible seguidor, o pues hace que tengan que elegir en ocasiones, ¿no? Los que tienen. Pero bueno, yo creo que siempre hay posibilidades para todos, y lo mejor es tener ahí y no cejar en hacer cosas, y que disfrutemos de lo que se pueda. Son muchísimas cosas de las que uno disfruta. El 25, 26, 27 y 28 de junio tendrá lugar la edición vigésima, ¿no? O sea, el 20 aniversario de Resurrection Fest en Viveiro. Y ahí van a ocurrir muchas cosas. Van, bueno, ya sabéis que están encabezados por bandas como Judas Priest, Korn o Slipknot, pero hay bandas también de esta condición sonora que estarán actuando allí. Y House Fire es uno de los grupos que House of Protection, perdón, House of Protection es una de las bandas que surge de diseminar de alguna manera Fever 333, que antes mencionábamos por algún motivo a la banda, y estarán ahí, ¿no? Y la verdad es que lo de House of Protection es también de, bueno, pues de considerarlo. Los escuchamos, ya os cuento un poco por qué, y también bueno, os lo puedo adelantar en realidad, ¿no? House of Protection, su bajista y su batería vienen de Fever 333, que es una banda realmente impresionante en directo, y que son malabaristas escénicos, pero con todas las palabras y con todas las consecuencias, porque sus conciertos son de esos que los ves haciendo música, pero también que parecen saltimbanquis por ahí. Bueno, pues hay que estar preparado, hay que ensayar para hacer cosas así. Esto se llama Fire, House of Protection. Estarán en Resurrection Fest el primero de los días, el miércoles. Oh. Bueno, esto es realmente salvaje, pero es que en directo suena más todavía, porque es más más ilustrado. Ellos son Stephen Harrison y Arik Improta. Ellos formaban parte de Fever 333 en el año 2019, cuando yo a Fever 333, que es una banda californiana, pues se dieron a conocer. ¿Dónde los vi? Fue en Hellfest. Yo no sabía quiénes eran y me acerqué a verlos al escenario, a un main stage a primera hora, y entonces allí estaban presentando su disco Strange in Numbers, donde ellos participaban, este bajista y este batería, y lo que vi allí pues fue realmente muy estimulante. Y dije, joder, pero si es que el cantante vuela por los aires, el batería vuela por los aires, el otro hace cosas rarísimas mientras toca el bajo, y prácticamente levita, y todo eso era verdad, no era el mago pop allí, bueno, era una escisión del mago pop, pero californiana, haciendo trucos de magia o qué pasaba allí. Y realmente la banda sonaba muy, muy potente, muy, muy poderosa. Me enganché a Fever 333 y lo pusimos en aquel programa que hicimos en Mr. Virus en su momento, de Hellfest, y lo recomendé sin duda. Y a todo el mundo, cuando me decían, ¿qué has visto novedoso? ¿O qué tal? Pues joder, fíjate si tocan bandas en el festival, pero esta es una de las que, de las fijas que te voy a recomendar que conozcas. Y bueno, ellos se fueron de la banda. Luego ya volvieron a Fever 333 a tocar en Hellfest, pues al siguiente año que los vi. Han tocado dos veces nada más. Fue en 2023, que tocaron también después, vimos Hellfest en 2023, en junio, y después tocaban una semana más tarde, o 10 días más tarde, en Resurrection Fest, ¿no? Vale, pues ahí ya no estaban, ya estos miembros ya se habían ido, ya estaban con esto de pop, House of Protection, pop son los anteriores, pop y ball. Y entonces, pues la banda Fever 333, con nuevos integrantes, ya no es lo mismo que era antes, pero tiene un cantante que es una locura absoluta y sigue siendo también un tronco infalible para hacerte pensar cómo ese tío, o sea, o es de goma o cómo con los saltos que pega no se rompe los tobillos. Bueno, es verdad que vamos a escuchar a Fever 333. Cuando vi en el 2023 ya, como se ha dicho, en Hellfest a la banda, no me gustó ya tanto. Estuvo muy bien el concierto porque sigue siendo todo un espectáculo, pero no es lo mismo ya. Aunque cuando tocaron en Resurrection, fue en Hellfest se hizo algo parecido también. Abandonó el escenario y se fue a la torre de sonido, que está bastante lejos, y allí siguió cantando y luego intentó volver al escenario antes de terminar el concierto. Y en Resurrection Fest el cantante se fue a la zona del Pandemonium, que es donde están las los asientos para los privilegiados y demás, y entonces pues allí también hizo de las suyas. La verdad es que es espectacular. Pero fue un gran concierto, lo de Resurrection Fest. Me gustó más que en Hellfest, te diría. Y mira, pero la bajista que lleva es un poco de post-team, de Fever 333 ahora mismo. No, es como que si pareciera que tocara, suena, pero como si no fuera ella. No lo sé, no quiero ir más allá. En cambio, este bajista sí que, de House of Protection, que estaba antes en Fever 333, sí que me parece que sí que toca y muy bien además. Bueno, vamos a escuchar el disco aquel, no el nuevo, de Fever 333. ¿Por qué? Pues porque, para que sepáis de dónde vienen, recordarlo, porque allí estaban Stephen Harrison y Arik Improta tocando los dos en ese momento. Stephen el guitarrista y Arik batería en aquellos locos años de 2019, cuando sacaron aquel disco que vamos a escuchar ahora. Streets in Numbers, son Fever 333. We are the majority. Fuck your lies and fuck your your greed. We are the majority. Shouts out to the underdog. Shouts out to my family. Shouts out to my family. Shouts out to the motherfucking majority. Esto que estás escuchando ahora mismo de fondo es el nuevo trabajo llamado Lóbregos de Minos, la banda de Pepe Arreols, Corpa, Maca y Jorge. Este es el disco que nos tienen preparado para este 2025. Un toque impresionante de metal industrial. Lo que queda dentro y lo que sonará a continuación es Caerse otra vez. Minos. We'll be right back. la música de Minos Lóbrego, que suena brutalísimo este trabajo, que esperemos que tengan toda la suerte de poder llevarlo a todas las salas posibles y festivales para verlos en directo. Ellos y nosotros, y que tengamos también esa posibilidad de poder visionarlos y disfrutarlos tal y como suenan, con toda esa... todo ese magnetismo que tienen unos músicos que llevan tanto en esto y que vienen de otras historias, y aquí conjugan, pues yo creo que todo el poder de hacer lo que en otros sitios no tenían la ocasión o no se atrevían por las circunstancias que se dieran, porque hay veces que la música es una cuestión de riesgos, y exponer algo de una manera en un mercado que no pinta que pueda recurrir, porque esté más de moda otros sonidos, pues no se dejan, esas cosas se dejan pasar. Vamos a escuchar ahora a otra banda también interesante, con un disco con una presentación física que yo recomiendo. No, hombre, estoy mirando el CD, ¿no? Pero el vinilo, imagino que es más bonito todavía el poder observar el arte de esta banda de Orihuela, de Alicante, llamada Chemisphere, que fusiona música, música que vais a escuchar ahora, pero no deja de ser progresivo, con cosas que llaman la atención, de distinta índole musical, dura y extrema y más rebuscada. Ellos, lo del arte lo digo porque abres, sacas el librito está muy bien, es como todo muy oscuro. La quimiosfera particular de que han fundido aquí a la hora de poner cosas, imágenes plasmadas en el libro, con una sencillez pero que se realza, ¿no? Está muy bien ejecutado. Y luego pues el pues, lo que es el interior del CD, donde se escuchan del librillo, pues también ahí están sus rostros como un poco ocultos, y te obligan casi a romper el cartón para mirar un poco más allá. Dice, la curiosidad mató al gato, pues es verdad. Aquí pues te cargas el CD queriendo mirar en ese oscuro agujero, y luego pues la música en sí, que es lo que a lo que te lleva, está realmente bien. Esto se llama Deviance, el disco lo publicaron el pasado año bajo el nombre de Atropos, y suena genial, suena contundente, son Chemisphere. Yeah. este término de canción se llama riesgo, se llama tirar por los caminos, de buscar divertirse uno y teniéndolo claro que si se divierte uno y entretiene, seguro que el que está al otro lado también se impregna de ello. Es el primer trabajo para estos alicantinos y bueno, pues es uno de esos discos que nos gusta poner aquí y recomendar, Atropos Quimiosphere. Y también riesgo, más vitalidad si cabe, y bueno, desde luego muchos años de experiencia tiene el trabajo del nuevo proyecto de Leonor Marchesi, que se llama el proyecto Ido, con I latina, Ido, y que esto es la baza de presentación que, bajo el nombre de Predestinados, bueno, pues advierte de que tiene por delante el Leonor Marchesi, una cantante con tanta experiencia y que se ha metido en una vía fuera, digamos, de la zona esa de confort a la que posiblemente estuviera más acostumbrada hace años, ¿no? Dentro de lo que son los sonidos más clásicos, aunque con esa voz que posee puede experimentar cualquier cosa. Y pues dejando atrás cosas como Santa Púrpura o Alter Blue, ahora está metido en esto, en lo que se rodea de una banda también con mucho conocimiento y experiencia, músicos jóvenes, pero intuitivos con lo que es el futuro, y en torno al futuro ha basado este trabajo y este tema llamado Predestinados. Es decir, es una búsqueda de a veces lo razonable y otras veces lo irracional, porque encaminar el futuro y las consecuencias y las tecnologías muy bien, no sabes por dónde pueden, a lo que pueden llevarte, pero este es un buen camino, sin duda. Seguramente que pronto Leonor Marchesi nos lo va a explicar. Se llama Predestinados, Ido. Seguimos con el tramo ya final de media hora que nos queda para cerrar este capítulo nuevo de Mr. Virus, capítulo último a través de asaltomatorradiorock.com y a través de los podcasts habituales que escucháis y que descargáis de las plataformas que más os llevan. Escuchamos otra voz importante dentro de lo que tenemos aquí establecido en Madrid, con sede en Madrid, vamos a poner. Ya sabéis que Leonor Marchesi es tan madrileña como argentina, iba a decir, o tan argentina como española, porque tiene hecho aquí todo su mundo, aunque viene de donde viene, indudablemente, y todo ese magnetismo pues lo ha ido acondicionando para que disfrutemos de su música con independencia de donde uno nace, sino luego pues sabemos que lo importante es donde pase. Y Juan Olmos, gracias a la cercanía que tiene desde en la capital a lugares donde trabaja, donde pase, como Javier Mira, pues junto con Nacho Ortiz también, le han dado una buena vuelta a este disco llamado Inmortal, que han producido y coproducido pues entre los tres, Juan Olmos, Javier Mira, Nacho Ortiz, con la batuta sobre todo pues ya sabes que impera de bueno, impera igual no le gusta mucho el término a Javier, pero es verdad, ¿no? Pues el que tiene que llevar los mandos luego de la producción y sabe cómo funcionan sus estudios es el que pone los toques finales. Y está muy bien. Tatuado Mi Honor es el comienzo de este álbum, que sin duda, pues el disco ya lo dice. Pasaron los años, pero seguirán siendo canciones que se nos marquen ahí como inmortales. Ni de lejos soñé encontrarte, ya ves, toda una lección. Sin medida, no hay distancia, no, mi amor. Cada beso es un blues que baile para ti, sí, tatuado en mi honor. No quiero despertar más sin ti, mi amor. Cuando me abrazas, soy más. Por tu sonrisa soy capaz de todo amor. El disco, aparte de la propia voz de Juan Olmos, cuenta con tonalidades que marcan, como la de Carlos Pina, la de Juan Márquez, la de Chino Banzai. Bueno, hay un montón de colaboraciones que hacen que se enriquezca más este disco que ha producido Javier Mira, que ha coproducido Nacho Ortiz y Juan Olmos, y que se ha grabado en Look Records y los Olmos Studio del propio Juan. Y está muy bien porque es muy bonito, tiene una sonoridad muy ingeniosa, y siempre pues anima a cuando hace algún concierto Juan Olmos a ir a verlo, ¿no? Porque en los últimos conciertos que ha habido así, que yo he tenido ocasión de ir, pues siempre he reunido a mucha gente, muchos amigos, y han hecho que eso sea algo más que una presentación o un concierto de Juan Olmos, sino una fiesta con mucha gente invitada que entra y sale, y que te hace que formes parte de la misma. Vamos a poner a Sid Metoyer. Sid Metoyer es un personaje peculiar. Hablando de esa zona de confort de la que he mencionado hace un momento, pues él es un músico, un multiinstrumentista, estadounidense, pero que lidera bandas como Mangled Carpenter y Pulpit Vomit, que son historias que están enmarcadas dentro del metal, dentro del greencore, yo diría, o sea, algo muy muy duro. Pero Sid Metoyer, bajo ese nombre, ha sacado un disco en estos días, lo acaba de publicar, su debut, vamos a decir, bajo el nombre de House of Echoes, y con su nombre propio, encaminándolo. Entonces ha cogido alguna de esas cosas oscuras, sí, para publicarlos con ese toque de metal emotivo, pero que suena mucho, muy desligado, ¿no?, de la crudeza de sus otras composiciones. Ha contado todos los instrumentos los ha hecho él, lo que son las grabaciones, ha contado con el bajista de Pulpit Vomit para que le eche un cable a la hora de terminar las cosas de este disco, y ha sacado pues algo que seguramente que es lo que decimos, ¿no? No te lo esperarías para un artista si estás acostumbrado a seguirlo en otras historias. Pero eso es lo bonito de los músicos, ¿no? Que no se impongan fronteras. Esto es House of Echoes, es Sid Metoyer. is like mine, but distant gray. A phantom's love, they fade away. Pues así, ¿no? Así es como quería terminar Seth Metoyer con ese toque. Esto es un adelanto, es el primer single que saca del disco. Está editado en estos días, como os he comentado, pero es el adelanto, o sea, de lo que está por venir, que se publicará en mayo de 2025 y que llevará por nombre Through the Vanishing Point, o sea, lo que es el disco, ¿no? A través del punto de fuga, lo que es el trabajo que sacará Seth Metoyer posterior a este House of Echoes, que creo que os dije antes que era el título del álbum plenamente. Y no, es el single. Y bueno, pues conociendo al Bo, cantando y tocando la guitarra en sus otras historias, pues aquí hay un claro desentendimiento de lo que es sus otros proyectos, ¿no? Pero está muy bien, hay que dar cuartel a todo lo que uno quiere es experimentar. Esto se llama South Beach Beach, son Stonefish. I can play. es el debut homónimo para esta banda llamada Stonefish. Son pistas cargadas de, bueno, de ritmos hipnóticos. Depende en qué parte de las canciones enganchas esta esencia stoner con atmósferas psicodélicas, toques de grunge también y algunas melodías que, bueno, van cambiando, ¿no? O sea, realmente es un EP que sacarán a través de Go Down Records, que es un sello, ya sabéis, italiana. Lo sacarán el 9 de mayo y tiene cosas muy muy distintas, muy muy muy particulares, ¿no? Que te hacen que veas en la banda un estilo versátil musicalmente hablando, ¿no? Stonefish, Soul Beats Beach, juego de palabras que es el que han querido llevar a este término, a este tema. Vamos a escuchar a Murina, el tema Girls Are Heavy, una de las nuevas evidencias que está trabajando la Rubia Producciones. Presentan este video single y, bueno, pues hacen... a propósito de la canción, lo dice ella, no lo digo yo, pues hace que las chicas se vean como pesadas a propósito de reflexionar del sentido que puede tener, ¿no? Un nombre, ¿no? Girls Are Heavy. Pero bueno, en realidad su música es pesada en sí porque suena, bueno, contundente. No hay que mirarlo por ese otro camino de que ellas sean unas pesadas, que es una determinación que, como chascarrillo, ellas mismas explican, ¿no? Bueno, forma parte, como digo, de lo que verá la luz en primavera para 2025, una de las aportaciones tras dos EPs en la calle de Murina a través de la Rubia Producciones y a través del sello francés Araki Records. La verdad es que ahora comento algunas otras noticias que hay o por parte de la Rubia Producciones, porque no deja de ser un sello y una distribuidora que siempre tiene muy buenas nuevas que dar. Pues suena muy bien, suena. Lo que pasa es que hay veces que lo que suena tan bien y se hace tan corto, pues te quedas con ganas de más. Yo creo que es una estrategia, ¿no? Para que quieras seguir disfrutando de más. Y que digas, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué todo tan rápido, ¿no? Bueno, a veces lo rápido, si es efectivo, siempre cae bien. Que Murina son pues una banda afincada en Barcelona, con todo ese temple que evoca nuevas formas de vida, ¿no? Y nuevas formas de música. Y empezaron en el 2019 como dúo de bajo voz por parte de Martina y la batería a cargo de Laura, explorando sonidos, pues, como has podido ver, muy influenciados por 90. Y luego llegó en el 2023 Íñigo como guitarrista, aportando ese otro toque, ¿no? Que mezcla, pues eso, grunge, psicodelia y bueno, y cosas que siempre desde aquí te animamos, al tener una primera píldora que te ponemos, a que descubras. Así que este Power Trio, con sede en Barcelona, por parte de esta italiana Martina, una finlandesa como es Laura y un vasco como es Íñigo, te ofrecen todas esas corrientes sonoras con temas como este, Girls Are Heavy, y algunas Ruby Nukes que nos manda la Rubia Producciones, pues es recordarnos que habrá concierto de Veracruz en Rockville, en la sala Rockville de Madrid, el próximo 11 de abril. Estarán haciendo actuación, y también que se ha puesto en la calle el disco de la banda gallega Cruzeiro, el nuevo trabajo de Cruzeiro, que esperemos poder escucharlo pronto aquí en el programa, si preparamos esas canciones para que las conozcáis. Bueno, pues seguimos con Sacred Steels y el Ritual Supremacy, que integra la apertura de este nuevo disco. metal épico con cadencia clásica son los alemanes Sacred Steel, que llevan desde mediados del año de los años 90 funcionando, y este es el décimo disco que ya tienen preparado para publicarlo dentro de un mes, bajo el título que da personalidad a la canción que estás escuchando, que se llama igual, Ritual Supremacy. Esto fue Mr. Virus con Raúl García. La semana que viene volvemos.